Bueno, vamos a hablar un poquito de deportes. Básicamente nos vamos a centrar en fútbol, que es lo que nos está convocando en estos últimos días. Que te compete. El fin de semana fue un fin de semana muy agitado, digamos, no apto para cardíacos, esa es la frase que dice todo el mundo. No sé por qué ahora se puso de moda. Sí, yo la dije. Viste que tanto en el Nacional B como en la primera. El partido pasado en la cancha de Boca le había agarrado un infarto a uno y sobrevivió. Sí, el jueves pasado en la semifinal de Copa Libertadores hubo una persona que tuvo un infarto, y como Boca es uno de los tres estadios del país que está cardioprotegido, lo lograron resucitar y llevar al hospital. Se robaron la billetera, creo, antes. No te sabría decir. Pero bueno, como estábamos diciendo, fue un fin de semana con mucho movimiento, tanto en el Nacional B como en Primera. Este fin de semana es la última fecha, se definen todos los ascensos, los descensos, las promociones, los campeones. Es todo así y están todos uno pegadito al otro. Porque en el Nacional B se suponía que era el momento para que River despegara, River saliera campeón, River ascendiera. ¿Y qué pasó? River fue a Santa Fe a jugar con Patronato y, igual que la semana pasada, Rosario Central perdió 1-0. Sí, Patronato está para joder gente. Exactamente. Entonces, lo que pasaba en ese momento era que si Rosario Central ganaba, lo dejaba casi tecleando en la promoción a River. Peleando, en vez del ascenso directo, peleando la promoción. Pero ¿qué pasó? Rosario Central en su cancha perdió contra Chacarita 3-1. Chacarita que está peleando para no descender de categoría. El peor equipo. Con unos golazos. Atlanta. No, casi. Bueno, por eso, después de Atlanta. Atlanta es el peor equipo del Nacional. En definitiva, ¿qué pasó? Quedaron para la última fecha River e Instituto con 70 puntos y con 69 puntos Rosario Central y Quilmes. Así que van a estar ahí definiendo en la última fecha, van a jugar todos a la misma hora, por supuesto, como corresponde. Estaría bueno que Quilmes le juegue la promoción a San Lorenzo y que lo mande a la B para tomar a Caruso ahí. Para Caruso, que lo mira por TV. Un gol de caneo. Sí. En definitiva, el Nacional B se va a definir el sábado a las 3 de la tarde. El sábado a las 3 de la tarde. ¿Cuántos partidos van juntos? Van a jugar 6 partidos juntos, porque resulta que hay cruces en los que equipos que pelean el campeonato juegan contra equipos que están peleando la promoción y el descenso. Entonces hay más partidos que se tienen que jugar todos juntos. Si dividen la pantalla, la transmisión, va a entrar un jugador por cada cuadrito. Necesito 3 más teles o menos. tal cual. Vas a necesitar un montón de teles, porque van a jugar al mismo tiempo River contra Almirante Brown. Almirante Brown, sí, dirigido por Blas Armando Yunta. Sí. Referente de Boca, que empezó a boquear de más. Sí, dijo que le iba a cagar la vida a River, que les iban a ganar en no sé cuántas cosas más y que probablemente pierdan por 5 goles mínimo. Al mismo tiempo van a estar jugando Instituto. Juegan de local ellos, ¿no? Juegan cancha de River, sí. Se juega en cancha de River. Solamente, seguramente va a ser igual que la última fecha, solamente con socios habilitados para ir a la cancha. Por otro lado, va a estar jugando al mismo tiempo Instituto en Altagracia, en su cancha, contra Ferrocarril Oeste. Al mismo tiempo, Rosario Central va a estar visitando a Desamparados de San Juan, que Desamparados de San Juan está peleando para no irse al descenso directo. Y a la vez, Guillermo Brown de Puerto Madryn. No es una persona, es un equipo esto. Guillermo Brown de Puerto Madryn va a estar jugando contra Quilmes. Guillermo Brown ya se aseguró que no desciende y tiene sí o sí que jugar la promoción. Así que el técnico ya dijo que va a poner un equipo alternativo contra Quilmes porque tiene que descansar a sus jugadores para jugar la promoción a la semana siguiente. Pobre Guille, hay que hacerlo descansar a Guille. Así que Quilmes estaría teniendo, digamos, una ventaja para definir el campeonato. Igualmente, los que están con un punto de ventaja en este momento son River e Instituto. Así que ganando ellos dos se aseguran el ascenso directo y no hay otra chance tanto para Central como para Quilmes que pelear por una promoción. Porque los equipos que vienen después al partido del quinto puesto están muy lejos, ya no tienen chances de alcanzar. Un punto de diferencia, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, como también se está peleando el descenso, van a jugar también a esa misma hora Chacarita contra Patronato y Atlanta contra Huracán. Todo junto, todo mezclado, así revuelto. Y pasando a lo que a la primera. Vamos a hablar de abajo nada más. Vamos a hablar de. Vamos a hablar 70 de lo, puntos. El lío que hay en la promoción y el descenso. Está todo ahí. Me dijeron que habilitaron la calculadora de Chegaray para también sacar las cuentas del promedio. Sí, podés entrar a la FIPS y sos hincha de San Lorenzo y fijarte. En una de esas te habilitan a comprar una platea. O por ahí te dejan comprar un par de dólares, con lo cual le podés traer un jugador de refuerzo. Resulta que San Lorenzo tenía que ganarle a Independiente de esta fecha para tener chances de no quedar en descenso directo. ¿Qué pasó? Empató. ¿Y cuál era el resultado que le podía llegar a servir para, a pesar de haber empatado, no quedar en descenso directo? Que Racing le ganara a Rafaela. Casi. ¿Qué pasó? Por una puntita. Rafaela le ganó 4-2 a Racing y quedó jugando promoción en este momento, y en este momento estarían descendiendo directamente los jugadores y Caruso Lombardi. Y Caruso además sacó una foto con una nariz de payaso que salió en página 12. Un payaso triste, Tristonio era. Si quieren saber, es como una calculadora loca de las combinaciones y resultados posibles para que San Lorenzo se vaya o no al descenso. Una carta astral. Ya San Lorenzo tiene como objetivo de máxima jugar la promoción. Y depende de los resultados, puede descender directo. Es así. Lo que pasa es que ahora San Lorenzo no depende más de sí mismo. Tendría que, por más que San Lorenzo gane, si gana también Rafaela, San Lorenzo desciende directamente. Si empata Rafaela también, me parece. Si empata Rafaela y San Lorenzo también empata, tendrían que jugar un desempate para ver quién desciende directo y quién juega promoción. Mamá. Y por otro lado, también entra en la pelea Banfield, que viene en picada, en caída libre, que lo único que hizo fue empatarle a Boca hace una semana. Que jugó solo, prácticamente. Banfield quedó nada más que a 2 puntos de distancia de San Lorenzo. Con lo cual, si San Lorenzo gana y Banfield pierde, y Rafaela gana, estaría descendiendo directamente Banfield y Rafaela y San Lorenzo jugando promoción. Toc, toc. ¿Quién es? El fantasma del descenso. Así que esto es todo un gran lío, por lo tanto, van a estar jugando también al mismo tiempo, pero esta vez el domingo a las 15, todos estos equipos que a su vez se cruzan con los equipos que están peleando el campeonato. Y la cancha de Banfield no hay luz, por eso juegan a la tarde. Juegan a las 3 de la tarde porque no se puede más tarde. Viste, así salen a las 5 de la tarde la desconcentración de gente, hay menos inseguridades, menos quilombo. No tiene luz, la cancha de Atlanta, no tiene luz. En definitiva, esto también se entremezcla con los que están peleando el campeonato, que en este momento son Tigre, que está, gracias al triunfo de esta semana, de este fin de semana, salió de promoción y está por primera vez en mucho tiempo, no pelea ni promoción ni descenso directo, no están en puestos de promoción ni descenso directo. Igualmente, depende de los resultados, puede llegar a salir campeón y tener que jugar la promoción. Sí. Así que igual ya hoy dijeron en la AFA, si sale campeón y desciende, no le sacamos el título, ¿eh? Pero lo increíble de la maravilla esta que tenemos de los promedios en nuestro país hace que un equipo pueda llegar a salir campeón y descender en la misma momento. Cherky Vialo con Matías Martín defendió a ultranza el tema del promedio. Nadie lo entiende. Sí, Grondona en su momento dijo, esto claramente beneficia a los equipos que se pueden dar el lujo de tener una mala campaña. Y bueno, y en este momento el otro aspirante al título es Arsenal, que derrotó 3-0 a Boca en un partido horrible. De Boca. No fue horrible. Para mí terminó un lindo partido. Fue desastroso. Arsenal jugó un partidazo. Arsenal explotó todo el potencial que tiene Arsenal, lo explotó todo. Boca, todo el potencial que tiene, no explotó nada, básicamente. A Boca le explotó una bomba en el Es que hay una acá explotó una bomba de baba. Así que Mouche. Este domingo a las 3 de la tarde se va a estar definiendo el campeonato. Van a estar jugando San Lorenzo contra San Martín de San Juan, que son dos rivales directos. Si San Lorenzo gana y se dan un par de resultados más, San Martín de San Juan puede incluso quedar en promoción, no en descenso directo ya. Arsenal contra Belgrano, que pelea por el título. Tigre contra Independiente, que Tigre pelea por el título y por la promoción. Sí. All Boys contra Boca, que Boca todavía matemáticamente tiene chances de jugar por el campeonato porque está a 2 puntos cuando quedan 3 por jugar. Echaron 4 jugadores. Shevchenko para el próximo torneo, pero... Sí. Godoy Cruz contra Atlético de Rafaela, van a jugar en Mendoza. Hoy jugó Godoy Cruz Hoy jugó Godoy Cruz, perdió. Contra Colón, que ganó 2-0 Colón con 2 goles del Bichi Fuertes, que se retiró bien arriba. A su vez, Banfield va a estar jugando de local contra Colón, va a ser el último partido de visitante del Bichi Fuertes, digamos. Y para cerrar todo esto, juegan Unión y Estudiantes también a la misma hora, porque Unión, si hay alguna matemática remota en la cual puede llegar a pelear promoción. Va, perfecto. Así que es todo un matete impresionante. Pero bueno, hablando, una vez que les quedó claro, entonces, sábado a las 15 horas se define el Nacional B, domingo a las 15 horas se define la primera. Gracias. Lo miran como pueden. Sí. Pero ahora, antes de irnos, el dato tenis con el Pacha Vargas. Muy rápido, porque ya nos estamos yendo, viene la burbuja al instante. Ex número 3 del mundo, finalista de Wimbledon, campeón de Master. Estamos hablando del cordobés David Nalbandianzi, que ¿es cordobés? No, cordobés, sí. Ah, el cordobés. Bueno, estaba paleteando con un flaco croata que se llama Mary Silic, Estaba paleteando como loco con la pelota, pelota paleta, y se calentó el gordo, como me están tirando acá, y le pegó una patada a un cartel, que ese cartel hirió a un juez de línea, lineman, que le provocó la expulsión directa del torneo, y tuvo que pagar una multa de 10 millones de euros, o sea, unos 10 mil euros. $13,000 $13,000, y tampoco con bueno, el premio. Bueno, dijo que estaban paleteando. En realidad estaban jugando la final del torneo Queens. ¿Cómo se puede interpretar que está paleteando? ¿No? Eran dos tenistas profesionales jugando la final de un torneo que reparte como 50.000 euros en premios, y el muchacho dice que estaban paleteando. Pero bueno, el dato fue válido. Mirá, tengo otro dato certero. Iba ganando 7-6, 7-3 y 3-4. Y bueno, después surgió esto, que se calentó el gordo, le pegó. Si estaban paleteando en algún momento, se tenía que calentar, pobre. Así que lo echaron del torneo Queens, y vamos a ver qué es lo que pasa con David.